bienvenidos. Es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña gratamente el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, un saludo. Y quien les habla, como siempre, Raúl Medina. Vamos a ver, en relación a la ley del pacto, un tema que es la ley dentro del pacto. Cuando uno habla de ley, ¿qué te viene a la mente a la persona? Normalmente pareciera que se acerca a pensar la ley un policía, alguien que está listo para enderezarnos en el camino equivocado que vamos, no sé, pero en restricciones, quizás en autoridades, castigos, en orden, armonía, estabilidad, o tal vez incluso amor. ¿Será que salta a nuestra mente eso? Ojalá fuera un desarrollo maduro de la vida espiritual, que no se consigue de la noche a la mañana, ¿ya? Es una cuestión de relación. Fíjate que cuando pensamos en la ley, naturalmente la Torá o la ley es mucho más que los 10 mandamientos, son todas las palabras y hechos de Jehová, como están en los 5 primeros libros de la Biblia. Pero podemos pensar en la ley, ¿no es cierto? Quizás voy a leer aquí lo que está Raúl en Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice allí, ahora pues Israel, y aquí empieza una pregunta larga, ¿eh? Y cuando la Biblia o cuando Dios pregunta, interroga, no es porque no sepa la respuesta, sino porque quiere hacernos reflexionar a nosotros. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Y ahí termina la pregunta, o sea, una pregunta larga. Termina con prosperidad. Es decir, la buena vida que Dios nos desea y que Dios ha planificado pasa por ser dependientes, hijos dependientes de nuestro Padre Celestial. Otra vez el desarrollo del pensamiento moral, ¿no? Una persona puede obedecer por miedo, viene arrancando el diablo. Y algunos vienen así y se bautizan, ¿no? Vienen con esa mentalidad. Pero después de escuchar en la escuela sabática, diálogo bíblico, muchos sermones, comienzan a darse cuenta que no, yo obedezco porque quiero ir al cielo, quiero andar por las calles de oro. Después de un tiempo considera eso un poquito infantil y ridículo y dice, no, yo obedezco porque no quiero tener problemas con el pastor, con el hermano Medina, con nadie en la iglesia, ¿no? Pero después avanza con los años y finalmente llega al punto de decir, Señor, tu ley está en mi corazón. Yo voy a hacer porque te amo. No como, no vamos a renegar del pasado porque todos tuvimos un comienzo. Espiritualmente éramos muy frágiles, estábamos aprendiendo, ¿no? Y por eso veníamos arrancando del diablo. Pero ahora no andamos arrancando del diablo. Ahora queremos amar al Señor con todo nuestro corazón. Por eso, cuando hablamos de los mandamientos, Raúl, fíjate que el decálogo es tan liberador como el acto de sacarnos de Egipto. ¿Por qué? Porque lo que venía adelante era tan dramático. Es decir, el Señor nos quiere liberar de un montón de esclavitudes y ataduras. Sí, la cruz de Cristo, donde el Señor nos libera, nos perdona, pero luego nos presenta un camino a recorrer que está lleno de minas explosivas, de tentaciones, de esclavitudes, ¿ya? Entonces, por eso el Señor no solamente nos da el perdón, el punto de partida, también nos da para el camino a recorrer, nos ofrece una relación que está marcada por los mandamientos. Pero ya no es legalismo. No es obedecer para salvarse, ya es salvado, pero ahora, por amor a su Señor, desea mantener esta relación y desea entonces que se encarne este consejo que yo leí recién aquí en Deuteronomio 10, ¿no? ¿Qué es lo que te pide el Señor, ese Señor que nos ama? Que vivamos a la altura de los privilegios que Él nos ha dado a través de los mandamientos. Estoy pensando que sería de nosotros, en realidad, si no tuviéramos esta ley, ¿eh? ¿Dónde iríamos? ¿Cómo sería el desorden? La ley de la selva, ¿no? La ley de la selva. Por eso que el salmista, entendiendo estos conceptos maravillosos de Dios, en Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia es algo agradable, es mirarla así con un deseo vehemente de cumplirla, pero qué maravilloso, dice. Y en su ley medita de día y noche, y esto es quizás lo que nos está faltando, porque de improviso miramos la ley y la miramos como una obligación que podía ser diferente, que podía cambiar, pero mirándola bien con tranquilidad. Yo recuerdo una vez, escuché un pastor predicando acerca, no era predicando, sino era una reunión en que él expuso la ley, y que pareciera que la ley tiene tantas cosas negativas, pero la verdad que detrás de cada cosa negativa hay un principio que va a regir y rige por la eternidad. Tú recuerdas cuando a Jesús le dijeron acerca de la ley, y tratando de entramparlo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Para que sacara uno, entonces ellos irían, y este otro, ¿no es cierto? Y él resume de una manera tan magistral la ley, y allí quizás ese concepto del amor que está intrínseco, metido ahí en la ley, es la que nos va a hacer mirar a la ley como delicia, y meditar de día y de noche, y eso es insondable, nunca termina. Claro. Dijo Jesús, ¿no es cierto? Amar a Dios y amar al prójimo. Y eso es un trasunto del amor de Dios, es su carácter. Por eso es que es tan importante, por eso es que Satanás ha trabajado tanto en sacar la ley de la mente del ser humano, de olvidarla. Claro. Recuerda lo que yo leí que dice, en cuanto a lo que Dios pide aquí en Deuteronomio 10, dice, para que tengas prosperidad. Si todo esto tiene que ver con el bien, con que nos vaya bien, con que prosperemos, pero la prosperidad integral, no es solamente dinero, ¿no es cierto? La prosperidad mental, espiritual, social, está íntimamente vinculada con nuestra relación con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, ¿no? Reconocer nuestros orígenes, dónde estábamos, de dónde nos ha sacado el Señor, cómo nos ha mantenido. Entonces, eso, el Señor desea que produzca gratitud, ¿no? Él allí en un texto de esta semana dice, yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos, ¿no? Es decir, digamos, hay como una impaciencia, pero templada, controlada por la gracia en el corazón de Dios. Dios nos ve rebeldes, porfiados, como caminamos al abismo, y Él nos tiene paciencia, nos disciplina. Y lo que hemos visto, Raúl, estos días, este trimestre, es una historia de infidelidades de parte del pueblo y otra igual o mayor cantidad de rescates que Dios viene a operar a través de los tiempos, ¿no? Por eso que todo está orientado a la prosperidad, a que nos vaya bien, según los términos que Dios ha puesto. Realmente Dios tiene un plan de felicidad y desea que nosotros lo aceptemos, ¿no es cierto? Es muy simple, ¿no es cierto? En la creación, la institución del matrimonio, los consejos, por ejemplo, acerca de salud que aparecen también en los primeros capítulos de Génesis, todo aquello tiene que ver con esto que dice Deuteronomio 4:40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien. Claro, ni siquiera dice prosperidad, dice para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Creo que deberíamos estar gozosos y alegres porque Dios ha dado tanta instrucción para que vivamos felices en un mundo de infidelidad, en realidad, en un mundo traicionero. Amados oyentes, vamos a seguir conversando de estos temas. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana.